Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, tres minutos, y me parece que estamos todos como, no sé si fue la humedad que nos tomó de sorpresa casi, podríamos decir, pero estamos todos como aletargados, ¿no? Aletargadas, me da la sensación. Muy buen día, muy Daniel, buen día, Graciela. Buen día, ahí en el control, Nicolás Piva, Cecilia Nota, vamos a nombrar por nombre y apellido. Sí. Muy bien. Y bueno, Carolina sí, Degán, en la producción. Muy bien. Rosana Rochi. Acá estoy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Daniel Giovannini, ¿cómo le va? Graciela Gurbitz. Muy bien. Y Pablo Gran Villa, bueno, que es el único que nombramos siempre el nombre completo. ¿Vieron? Nombre completo. Ahí sí, preparado para salir, preparadito para salir en cualquier momento. Sí, ahí estamos. Muy bien. Mire cómo estoy. Sí. Acá. A ver, dígame. No, ¿qué es eso? Estamos leyendo, desde hace un ratito estamos leyendo el presupuesto. Sí. ¿No? Porque no es un ¿de anticipo. ¿De la radio? No, de la nación argentina, imagínese, es importante. Claro. No es el que viene, claro, no, porque ese todavía no lo tenemos para leerlo, si no ya lo estaríamos leyendo, imagínese. Claro. Hoja por hoja, sí, capítulo por capítulo. Pero bueno, no, estamos leyendo el presupuesto 2018, es decir, el que estamos transitando, como para ver qué discutimos cuando se discute el presupuesto, digo, pensando un poquito en eso, ¿no? Y bueno, a ver, la sanción fue por allá, por diciembre del año 2017, hace como 5 o 6 años, y todavía, todavía estaba Duhovne, fíjese, mírelo si quiere, entre en Infobae del año pasado, Duhovne tiene una sonrisa espectacular, el hombre. No estaba tan canoso, ¿viste? No tenía problemas gástricos, ni cosas por el estilo, bueno. Proyectaba un crecimiento del 3,5% del Producto Bruto Interno. No nos riamos, por favor. No. Pero me causó gracia, perdóneme, porque fuimos para atrás. No solo no vamos a crecer 3,5, sino que va menos no sé cuánto. Claro, sí, sí. Había un juego, el chinchón, ¿no? En el cual se podía ir menos 10, menos 20. Ah, claro, sí, ¿no? Sí. En el Rumi también. En el Rumi también. También en el Rumi también, sí. Bueno. Un ritmo mayor del 3% calculado para este año, o sea, el 2017. La inflación promedio proyectada es del 15,7% anual, no mensual, mientras que la meta del Banco Central de la República, o sea, el Banco Central tenía una república. Tenía una república, bueno, éramos una república. Que ya no somos. Éramos una república. Hasta ahí, pero tenía bueno. Tenía una meta menor de inflación, mientras emitía Levax a lo pavote, sí. Tenía una meta menor de inflación que el gobierno, ¿no? Porque tiene independencia el Banco Central del gobierno, no nos olvidemos. Bien, el valor del dólar promedio es de 19,3%. Saco los 100 pesos que tengo, juntamos, ¿viste? Y compramos a 19,3 lo que se pueda. El déficit fiscal promedio proyectado era el 3,2 frente al 4,5. Eso sí, bajaron el déficit porque recortaron absolutamente todo. Bueno, el componente del gasto primario ya me excede. Una expansión del consumo privado del 3,3%. Estamos mucho más allá en la expansión. Imagínense, estamos consumiendo bárbaro. Y después hay otras cosas que el ratio de deuda pública, y eso no nos vamos a poner a analizarlo porque por lo menos yo no estoy en condiciones. No sé si ustedes quieren, se los paso. Bueno, ahí estaba. De eso se discute cuando se discute un presupuesto que, como en este caso, en 2 meses había caducado. El otro día compré una botella de aceite que hasta hace poco estaba a 50 mangos, 92 pesos me salió, el litro, claro, y medio de aceite. Y o sea que la inflación, sí, no tiene absolutamente nada que ver con... No, bueno, ya lo sabemos, sí, hasta dónde llegamos hasta este momento. Todavía nos falta transitar el mes de septiembre, que no sabemos cuánto, que dicen que va a ser un 6, casi un 6%, y nos queda octubre, noviembre, diciembre, para llegar a dónde, a una inflación que se proyecta en un 42-45%. Algunos calculan que... Y ya, por lo que dicen, están proyectando para el año que viene una inflación del 23%. O sea que, digo, bueno, digo para... A ver, digo, este es el tema, porque también se discutía el presupuesto en diciembre del año pasado acaloradamente, ¿no? Y también se llegaba a acuerdos con las provincias. Entonces, digo, eso es lo que se discute en este momento, como para ponerlo en perspectiva con lo que ya nos ocurrió. Claro, y pensar lo que nos viene. Para... ¡Ay, por favor! ¡No! ¡No! Bueno, nos vamos a un tema en hebreo. Que me sale mejor. You really got me. The Kinks. No Kinks. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Policías bonaerenses atacan a un nene que jugaba con una pistola de juguete. El pequeño de 9 años fue atacado por policías bonaerenses de la comisaría Sexta en Mar del Plata cuando jugaba con su hermano de 12 en la vereda de su casa el pasado jueves. Ambos correteaban con pistolitas de juguete cuando los efectivos, al grito de «quédate quieto ahí», redujeron al hermano más chico mientras el otro corrió asustado. El nene exclamó, porque no lo puedo ni leer esto, porque la verdad que es increíble, «es de juguete», y les mostró los balines de plástico amarillo. Los policías le pegaron, lo patearon en el piso y lo arrastraron ahorcándolo con la remera. Su madre, Canela Bella, es militante de la APDH Nacional, reconocida activista contra el gatillo fácil de esta ciudad. Stockl, la metalúrgica, imputa penalmente trabajadores despedidos. A fines de 2017, más de 130 familias quedaron en la calle tras el vaciamiento de la fábrica Stockl, ubicada en Bursaco. Durante varias semanas, los metalúrgicos realizaron marchas y diversas actividades, al tiempo que permanecieron pacíficamente en las puertas de la fábrica. Ayer les llegó una notificación judicial donde se los imputa penalmente por daños, incendio y amenazas. Para los trabajadores, esta acción está destinada a que la empresa no pague las indemnizaciones correspondientes. La denuncia presentada por la patronal fue radicada en la UFI número 1 de Lomas de Zamora. Tarifazos, otra empresa química al borde del cierre. Se trata de Síntesis Química, dedicada a la producción de químicos para el agro. Se encuentra paralizada y en las últimas horas les cortaron hasta la luz. Sus 45 empleados temen perder sus puestos laborales. Los trabajadores de la empresa, ubicada en la localidad santafesina de Figiera, se encuentran en una situación de crisis. Desde diciembre están con reducción de la jornada laboral y la planta en estos momentos se encuentra no operable. Mañana habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo para buscar una solución. La empresa cuenta con otra planta ubicada en Florencio Varela y está en similar situación. Madres de la Boca, la lucha por justicia ante el asesinato de sus hijos, las unió para organizar también la solidaridad barrial. En un acto en La Boca, las madres de Nehuén Rodríguez, Lucas Cabello y Juan Pablo Cucoc anunciaron la creación de un comedor popular que abrirá sus puertas hoy en Palos y Pinzón. Madres en Lucha es el nombre que eligieron Roxana Caínzos, Ivonne y Carolina para agruparse. Será el nombre del merendero y resume muy bien el espíritu que las une. Marchas de antorchas. Convocadas por SUTEBA, docentes de la provincia de Buenos Aires protestarán contra la agresión sufrida por Corina De Bonis. En un comunicado señalan que ante la agresión sufrida por De Bonis, docentes de la escuela número 801 de Moreno y luego de la trágica muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, los trabajadores se manifestarán en las plazas. Asimismo, el gremio bonaerense reclamará la urgente convocatoria al diálogo en el marco de las paritarias para resolver los conflictos educativos. La justicia suspendió la rebaja de salarios en la AFIP. Un fallo judicial dio cauce a una cautelar presentada por empleados de la AFIP en favor de la suspensión de una disposición del ente recaudador que redujo casi un 20% los haberes de sus empleados. El juez federal de Posadas, José Luis Casals, ordenó conceder la medida cautelar que presentaron trabajadores del organismo de la capital misionera para que la AFIP-DGI suspenda la medida por el plazo de 3 meses. Por su parte, el secretario general del gremio, Julio Esteves, adelantó que buscará extender la demanda a los 22.000 empleados del organismo. Tribunal falló en contra de la vigilancia digital. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que las leyes del Reino Unido que habilitan la vigilancia estatal masiva violan los derechos de la privacidad y la libertad de expresión. El fallo trasciende Europa, ya que la jurisprudencia del Tribunal Europeo es muchas veces considerada y recogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fallo se dio el 13 de septiembre y cita el derecho de la privacidad protegido por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. También hace referencia a la libertad de expresión consagrada en el artículo 10. Más migrantes ahogados en el Mediterráneo. Los cadáveres de 21 migrantes que trataban de llegar a España han aparecido este mes en costas del Mediterráneo. Las últimas muertes elevan el total de fallecidos este año en el mar que separa África de Europa a 1.586, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. Los restos de 9 africanos subsaharianos fueron encontrados el 4 de septiembre en una playa cerca de Marsa Ben Mejid, en Argelia. Al día siguiente recuperaron 4 cuerpos más en la vecina playa marroquí de Saidia y el 10 los restos de 6 migrantes, incluidas 2 mujeres y un niño, en la costa en Druj. podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Pensaba en esto de los inmigrantes, ¿no? Ahogados, refugiados, gente que, sí, que busca, se va de África. Claro. Y hay una película que voy a buscar en minutos nada más. Que el director, no sé si se acuerdan, en los 90, ya en fines de los 90, una película que se llamaba Marius y Janet, que es en Marsella. El apellido del director no me va a salir si no lo leo bien, porque es algo así como Gidegain o algo parecido, es un apellido armenio, él es hijo de griega y armenio, y justamente ahora hizo la última película, que se llama algo así como La Casa en la Playa, depende de la traducción, ¿no? Lucía B. de Vendetta siempre dice esto, ¿no? Al español, a diferentes idiomas, y justamente habla de eso, una familia con una casa en la playa en Marsella, y también la relación que hay con los africanos que terminan nada en un naufragio en una barca, ahogados o sobreviviendo como pueden en las orillas, ¿no? Y cuál es la política de... Ahí está, Roberto Guediguian, no sé cómo se dirá, Roberto. Bueno, Robert, es lo mismo, Roberto. Sí, igual. Parece que no quedó claro lo de la marcha de antorchas convocada por Suteba. En realidad protestarán contra la agresión sufrida por Corina Debonis. Claro, sí. Corina Debonis es la chica a la cual con un punzón le marcaron no ollas uh-huh. en la panza la semana pasada, ¿verdad? Uh-huh. Y en el comunicado sostienen eso justamente, ¿no? Que ante la agresión sufrida por Corina, que es docente de la escuela 801, y por supuesto luego de la trágica muerte de Sandra y Rubén, es donde se convocó a esta marcha de antorchas. Uh-huh. Antes, cuando estábamos haciendo la preproducción, nos había quedado una información, ya de hace unos días, ¿no? Creo que del 10 de... esto fue el 6 de septiembre, donde al menos 166 cuerpos son encontrados en una fosa común en México. Es tremendo, ¿no? Y hablábamos justamente de lo que sucede, ¿no? Cada vez se encuentran fosas con muchísima gente. Uh-huh. Lo que sucede en México es, no sé, la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas dio con el paradero de una fosa común donde se hallaban enterrados cientos de cuerpos humanos en completo estado de descomposición. El hallazgo fue realizado en la zona del centro de Veracruz de México y según lo informado por el fiscal general del estado, Jorge Wickley Ortiz, dice que hay un número de cráneos encontrados y se suma también a los que se hallaron más de 200 prendas de vestir y diferentes accesorios y 114 pudieron ser identificados. Según el análisis realizado, se estipula que los restos tendrían al menos 2 años de antigüedad. O sea, es tremendo pensar lo que cada vez pasa en México, lo vemos día a día, que vamos encontrando, ¿no? A partir de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron, creo que se nos abrió esa cosa de informarnos qué es lo que pasa. Todo lo que se hicieron esos padres y madres para encontrar y seguir encontrando a sus hijos desaparecidos, también abrió esa visión de lo que sucede realmente en México, con los que disienten, con los que tienen, y lo que dejó también el narcotráfico, ¿no? Siempre decimos que a veces en la tribuna que empezó ahí viene, bueno, no solo eso, ¿no? Femicidios y todo lo demás, que son tremendos la postura, pero esto de encontrar 166 cuerpos en una fosa me parece una barbaridad a todos los que ya fuimos sumando a lo largo de este eso, tiempo. Eso, porque no es la... Digo, no, aunque fuera la única, sería tremendo, pero no es, una sumatoria de desapariciones. Cuando de pensamos en los 43, que era un montón, y dónde estaban esos, dónde están esos chicos, hoy encontramos que si hiciéramos la suma, fueron varias veces que 30 acá, 40 acá. Y nos acercamos además, ¿no? A otro aniversario de... Exactamente, el 26 de septiembre. El 26 de septiembre, efectivamente. Bueno, no hemos dicho nada de qué es lo que viene hoy en el programa, me parece, ¿no? No, todavía. O yo me lo perdí. No dijimos nada. ¿Qué hay hoy? ¿Qué tendremos sí, hoy? Vamos a realizar una cumbre en Catamarca, la cumbre de los pueblos por el agua. Una cumbre que realmente rebalsó lo que se esperaba. Mirá, porque hubo muchísima gente, hubo muchísima parte artística. Ojalá nos cuenten un poquito de la cantidad de murales que se hicieron en las calles. Hay uno muy emotivo que se le hizo a Fabián Tomasi, justamente que falleció hace unos días. Uh-huh. Y se sumó gente de todos lados. Eso nació en la Asamblea del Algarrobo y superó, porque ahora ya es la Asamblea de todas las asambleas de Catamarca que comenzaron a hacer. Así que estuvo muy, pero muy bien. Estuvo Nora Cortiñas, estuvo Adolfo Pérez Esquivel. Así que, bueno, seguramente nos van a comentar mucho de lo que sucedió este fin de semana, que termina ahora, en un ratito. Está terminando porque... Todavía está, entonces. Hoy a la mañana se va a ver las conclusiones que se hicieron en un común. Bueno, también esperemos poder comunicarnos con alguien. Entonces. Sí, sí. También vamos a hablar sobre el tema. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Ritondo, que los prefiere amontonados que... Sí. ¿No? Así. Sí. Los presos. Los presos y todo eso. Bueno, vamos a hablar sobre eso también, como parte de lo que siempre tratamos sobre las cárceles. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que significa del agua. Vamos a hablar más del agua, ¿no? Creo que vamos a tener... O por lo menos el agua, cómo se toma en otros lugares, cómo se hace para que el agua siga siendo... Cómo se toma el tema, dice usted. ¿Cómo se toma el agua? El agua. El tema del agua, ahí está. El tema del agua, cómo se toma y cómo se defiende, ¿no? Defiende el agua, que es algo, un derecho de todos. Y vamos a hablar de los grandes medios de comunicación que tenemos ahí, porque ya lo anunciamos. Y sobre todo, vamos a ver qué es lo que va a pasar, lo que se viene, como bien anunciamos con lo que nos pasó en el fin de semana. Eso. Y que muchas veces nos aislamos, pero Pablo nos va a traer todo lo que pasó en el fin de semana. Seguramente. Bueno, y ustedes creían, digo, ¿no? Cuando a veces hablamos de esto de los curas y la pedofilia y lo poco que quizá Francisco haga, aunque ahora parecería que se va a poner a investigar después de este caso que surgió en Pensilvania, sí, en los Estados Unidos, donde hay una cantidad de casos de chicos abusados por curas y de tortura inclusive, ¿no? Estos curas bastante sádicos en todo sentido. Bueno, resulta que el Vaticano tiene un coro, ¿no? No se burlen porque es un coro, es un coro muy importante. Plata no le falta para tener un buen coro. No, bueno, fue creado en 1471, son los mismos que están ahora en el coro que aquellos, o sea, se fue renovando el plantel del coro, pero los están investigando por una presunta malversación, fraude y lavado de dinero. O sea, lo que podríamos llamar como un coro de ángeles, ¿no? En la Capilla Sixtina, es considerado uno de los más antiguos, claro, fue creado en 1471, está formado por niños y adolescentes de entre 10 y 14, también hay algunos adultos, porque yo calculo que estos chicos de entre 10 y 14 años no cometen fraude. No, cantan. Claro, cantan. Ellos son los que cantan, los que cometen el fraude. Claro, son los adultos. Bueno, así que parecería que Francisco autorizó que se abriera una investigación por las irregularidades del coro de la Capilla Sixtina. Bueno, no se salva nadie en la iglesia. Va a tener que empezar a replantearse cada cristiano en su casita, ¿no? A ver si da cuando pasa, no sé cómo es en las evangélicas, creo que hay un diezmo y hay una guita, ya un número, ¿no? Que vos tenés que dar, que tiene que ver con el ingreso que tenés. Pero, digo, porque ahora los evangélicos tienen un partido, hay un auge importante. Pero en las católicas, yo que he ido bastante, te pasan la canastita, sí, yo tengo un pasado cristiano intenso. Claro. Te pasan la canastita y vos ponías una monedita, un billetito. Habrá habido alguno que en vez de poner sacó. No sabemos, ¿no? Imagínate que estamos todos tan... ¿Ante los ojos de Dios? Y vos viste. Pero bueno, así que el coro parece que es bastante chorro. Llegó a Alemania un informe bastante reservado de la Conferencia Episcopal que documenta, además de todo esto, lo que decíamos antes, 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos desde el 46 hasta el 2014. Bueno, eso también se va a tener que poner a investigar Francisco. Así que, nada, no era un coro de ángeles al final. No. Era un coro de chorros. Bueno, ¿y nos vamos a la tanda? Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Muy bien, y siendo las 8:29 de la mañana, con una mañana, como decíamos, cuando llegamos súper húmeda, 16 grados 6, la humedad es del 98%. Se esperan 23 grados de máxima para hoy. Y bueno, y la semana parece que va a ser así, ¿no? Para mañana, martes, 15 de mínima, 24 de máxima. Mañana no habría sol como hay hoy. Ajá. Estaría bastante nublado, quizá alguna lluvia a la tarde-noche. Pero bueno, así estamos. Recordamos que hoy a las 12:30, Nicolás Duchovne, que no es el Nico que opera acá, porque después las amigas creen que Nico está enfermo, claro, o que Nico va a presentar el presupuesto. Claro, por supuesto. No. Va a presentar el presupuesto 12:30. Pero a las 12, los empleados de AFIP rechazan la baja de salarios. Iba a haber una concentración en Hipólito Yrigoyen al 300. Y bueno, recordar también que a las 17 horas es la marcha de Congreso a Plaza de Mayo por la Noche de los Lápices, un aniversario que se cumplió ayer, a 42 años del secuestro y desaparición de estos adolescentes. Bueno, muchos chicos van a estar marchando hoy, por suerte. Así es. ¿Cómo estará el tiempo en Catamarca, no? Digo, porque ya nos vamos para allí, vamos a hacer un paseo por Catamarca, además, porque durante este fin de semana y ahora, a partir de las 9, se está realizando, está terminando la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Allí está en el predio de la Universidad Nacional de Catamarca y está organizado por la Asamblea de los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, cuya sigla es nada menos que Pucará, esas construcciones de los pueblos originarios de la zona, con las que se lucen, digamos, ¿no?, en la región. Bien. Bueno, y esta Pucará vincula y articula la organización de las asambleas socioambientales allí de locales. Para conversar un poquitito como por lo que está sucediendo allí, ya estamos comunicados con Rosita Farías, que es integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. Buenos días, Rosita. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien. ¿Y vos? Y bien, aquí ansiosa por irme a la plaza para que terminemos maravillosamente esta cumbre, que realmente nos ha traído muchas emociones, que nos hemos encontrado los compañeros de muchas partes del país y de Latinoamérica, y se ha notado en todo este tiempo, estos dos días que pasamos en la Universidad de Catamarca, que históricamente se abre para un evento tan grande referido al agua. Lo hemos pasado muy amablemente, trabajando e intercambiando ideas y ver qué es lo que necesitamos para seguir. Claro, bueno, ¿y cuál ha sido el objetivo de esta convocatoria, Rosita? El objetivo era principalmente visibilizar la necesidad que tenemos los pueblos de proteger el agua eficientemente, porque se habla siempre desde los estamentos gubernamentales de la cuestión del agua, pero en la práctica eso todavía está lejos. Entonces tenemos que ver, queríamos estar juntos porque el agua es el elemento transversal a toda la extractivismo, y bueno, hay que protegerla, es la verdad. Esa es la necesidad urgente. Participaron de muchos lugares, vos lo acabas de decir, de distintos lugares, tal vez seguramente también de otros países. Sí, han venido compañeros de tres lugares de Chile, de tres regiones distintas, de Uruguay, de Colombia, de Bolivia, también de Ecuador, que le dije, bueno, de Argentina, de toda la Argentina, también los pueblos como la nación de Ayita, la nación guaraní, mapuche, los quichua, los aymara. Y bueno, nos hemos reunido y hemos trabajado más que se pudo. Lo más que se pueda, y aparte la parte artística, ¿no? Porque ha habido muchos muralistas y se vio a través por las redes, lo que vimos y nos dio muchas ganas de estar ahí, es la cantidad de murales que se hicieron en las calles que reflejan también, ¿no?, esta lucha, como por ejemplo el de Fabián Tomasi. Sí, así es. Nosotros, uno de los objetivos era mostrar que el arte forma parte de todas las luchas. Entonces así hubo murgas, hubo candombe, hubo folclore, sicuris, y la muraleada que fue en distintas paredes de la ciudad, y como bien lo dices, el primero que se terminó, diríamos, está completito, es el de Fabián Tomás, para el cual al comienzo de la jornada, de la primera jornada, hicimos un minuto de silencio, porque es el luchador que al final tuvo que dejar el resto de su vida, que a lo mejor podría haberse dedicado a descansar quizás, porque literalmente se secó luchando. Se secó luchando, no se puede olvidar de ningún modo. Así es. Rosita, ¿por qué Catamarca para esta primera cumbre? Y bueno, la idea salió desde aquí. Ajá. Y nosotros vivimos en una provincia donde la minería es política de Estado, donde el agua para nosotros es vital como para todos, pero más para aquí, porque somos de una zona seca. Entonces, bueno, sí, decíamos Catamarca capital, es el lugar donde debemos hacer. Y ahora, bueno, les doy la primicia que la siguiente sería en Jacha. Mirá, qué bueno. Muy bien, ¿eh? Bien. Hemos elegido heredar, la heredad. Claro, por supuesto, está sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo que, digamos, ese ir y venir de entre los distintas exponentes? ¿Cuánto más les sumó a ustedes y cuánto ustedes pudieron entender de lo que les pasa al resto de los pueblos? Bueno, te cuento que estuvo esquematizada solo con tres charlas de debate, solo tres. El resto, toda la tarde del sábado, fueron talleres entre cada uno. Taller de comunicación, taller de leyes, taller de agua y salud. Y paralelamente hubo seis mesas de trabajo en forma horizontal. Nosotros trabajamos al lado, si bien hubo en todas las mesas, como comentarista, elegimos vecinos con sus testimonios y elegimos también gente de la ciencia, y hemos elegido el perfil de donde yo le llamo y se le llama la ciencia digna. La ciencia. Claro. Con el pueblo. Claro. Así que hemos autoaprendido los unos de los otros siempre. Sí, y aparte niños, porque han tenido espacio para los niños. Sí, Sí, para que ellos desde muy chiquito, que es lo lógico, ¿no? El aprendizaje de lo que significa el agua para cada uno de ustedes, de los pueblos. Sí, aparte de las luchadoras, nos movemos. Bueno, yo soy abuelo, que ya dejo en casa, pero mucha gente joven se mueve con sus hijos, los artesanos, y claro. La gente también, que a lo mejor ha ido a las mesas, se mueve con niños. Entonces alguien tiene que contener a esos niños, se los ha contenido con un circo social, con una cuestión de lectura, espacios de lectura, con juegos también. Bien. Bueno, participando algunos en algún mural, porque en la universidad se dejó dos murales, así que... Rosita, muy, muy lindo. Rosita, bueno, nos encantó esta mezcla de sabiduría y ciencia. Sí. Sabiduría, la de ustedes, ¿no? La de los vecinos con los que se han opuesto y le han puesto el cuerpo a las multinacionales. Y la ciencia digna. ¿Cómo por mi parte, una última pregunta, Rosita? ¿Cómo están las cosas allí en Andalgalá, concretamente? Me gustaría ir a lo particular, que después de 6 años en la corte y de 2 acampes acá en la ciudad de Buenos Aires lograron ese amparo. ¿Se está cumpliendo? Y sí. Por cierto, que como siempre digo, esto es un juego de ajedrez. Tú vas a mover una pieza, el otro también mueve otra pieza. Ajá. Pero en lo real, el emprendimiento está parado. El emprendimiento está parado, ellos de pronto dicen que hacen un camino, que hacen un túnel, pero la realidad es que ellos, Aguas Ricas no va a empezar, ni puede empezar tampoco. Bien, perfecto. Siempre protegiéndonos nosotros también, ¿no? De otros modos, porque no nos vamos a quedar en que lo dijo la ley. No. Nosotros cuidamos de que se cumpla. Bien, claro. Bien. Uh-huh. ¿Y para eso siguen allí en el recodo ese de Chaquiago? Sí, estamos en el recodo de Chaquiago. Y aparte, siempre la parte legal en nosotros se ha ido afianzando. Y bueno, ahora, por ejemplo, estamos con desde hace un tiempo ya, con un juicio directamente a las personas identificadas con el nombre y son los que toman las decisiones. Uh-huh. Así que eso es un juicio penal que se está llevando y bueno, no sé, algún día se resolverá. Bueno, me imagino que ayer habrá sido muy lindo el festival a la noche y seremos agua y seguro ahora estás esperando, como bien lo dijiste, una conferencia de prensa a las 9 y luego la presentación de la declaración de la primera cumbre latinoamericana de los pueblos, que imagino que tendrá un contenido muy importante para todos. Sí, es un contenido corto, como suelen ser las declaraciones, y bueno, con todo el simbolismo que significa. Luego se irá haciendo la parte extensa, que ya circulará en la página, ¿no? Pero hoy es una declaración, nos va a acompañar Norita y nos va a acompañar el Premio Nobel de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel, sí. Sí, sí, también vimos... El día de hoy. Vimos intervenciones de ellos y vimos a Norita ahí también haciendo distintas intervenciones. Rosita, bueno, te agradecemos mucho, te dejamos para que vayas a la conferencia de prensa y seguramente vamos a seguir para entender todo lo que sucedió ahí y que también lo podamos difundir nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Rosita. Hasta luego. Gracias. Bueno, Rosita Farías, ella es integrante de la Asamblea de Algarrobo. Bueno, hoy estas asambleas que Pucará, que se han juntado, porque como bien lo dijimos, fueron tantos los que sumaron que armaron toda una asamblea muy grande para todo lo que es Catamarca. Sí, y aparte poniéndole el cuerpo, la conocimos en 2010 allí, justamente en el recodo de Chaquiago, cuando estaba incipiente todavía la instalación de la Asamblea de Andalgalá. Fue una de las protagonistas del andalganazo también, ¿no? 6.000 personas en la calle el 15 de febrero de 2010, en un pueblo de 20.000 habitantes. La última vez que la vimos fue acá. Acá en tribunales. En los acampes parte de ese pueblo andalgaleño, reclamando 6 años consecutivos que la Corte Suprema se expidiera por un amparo. Un amparo que duró 6 años. Nos vamos con música, Cambeskin, Enamorar o Morir. Puedo elegir muy mal. cómo viene, arrasará sin más. Siempre está esa opción que nos puede salvar. Un instinto vital, latido estructural, sentir el pulso en el pecho y elegir amar. Un instinto vital, latido estructural, sentir el pulso en el pecho y elegir amar. Porque puedo elegir enamorar o morir, enamorar o morir. Lo celebro sin fin y depende de mí mi existir. Enamorar o morir, enamorar o morir. Expresión o implosión, basta de sobrevivir. Enamorar o morir. Ruta alternativa. Bueno, en consonancia con lo que decía Rosita, nos pareció que estaba bueno hacer un paneo sobre alguna de las luchas por el agua en Latinoamérica. Por supuesto que si pensamos en eso, tenemos que ir a Bolivia rápidamente, donde en el año 2001 allí está la famosa Guerra del Agua, en la cual las bolivianas y los bolivianos le pusieron el cuerpo directamente a una privatización del agua en Cochabamba, que no fue. O sea, pararon de esa manera la privatización del agua. En Uruguay, en 2004, se paró una privatización con otros métodos, digamos, ¿no? En la década del 90, en Uruguay ya se habían empezado a forzar, por lo menos a probar de forzar algunas privatizaciones. Estaba Luis Lacalle, para los que no lo recuerden, allí en el gobierno. Y en 1992 se llevó adelante la primera experiencia de privatización, que se hizo en el departamento de Maldonado, que acá se vincula casi exclusivamente con Punta del Este, ¿no? Es decir, la ciudad acá más importante de Maldonado es Punta del Este. Digo, se llevó a cabo en 1992 la privatización, que se comenzó a hacer efectiva en 1993. Una empresa privada tomó todo lo concerniente al agua, ¿no? La potabilización, distribución y demás. Allí ya comienzan a nacer las resistencias, porque cuando se intentó hacer lo mismo en Montevideo, ya la resistencia en Montevideo impidió que una empresa francesa, la misma empresa francesa que tomó... Suez. Suez, efectivamente, que tomó acá la privatización del agua en Argentina, lo hiciera en Montevideo. Bueno, se fue organizando hasta que en el año 2002, después volvemos a lo que pasó en Punta del Este, con esta privatización de 1992, efectiva en 1993 por 25 años con opción a 10 más. 30 organizaciones sindicales de consumidores, redes de comunicación alternativa, incluso como si la RNMA hubiera participado de esa de esa creación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Allí se redactó una reforma constitucional y luego se llevó adelante toda la lucha que se necesita juntar 25% de las firmas del padrón electoral para poder ir a un referéndum. Efectivamente, el 31 de octubre de 2004, es decir, dos años llevó este proceso, de 2004 se hizo este referéndum, en el cual el 64,7% de los ciudadanos habilitados en el padrón votó positivamente para que el agua se transformara en un derecho, y además con una serie de condiciones extremadamente avanzadas para 2004, ¿verdad? Ese 64,7 representa mucho más en los votantes, porque es del padrón. Claro. Donde figura gente que ya no está muchas veces, ¿no? Allí cuando se aprobó, se logró esta reforma constitucional en el artículo 47, entre otras cosas garantiza, porque está vigente, la participación ciudadana en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. O sea, iba mucho más allá de la distribución o la potabilización y distribución del agua en las urbes. Iba al desde la cuna, desde el recurso hídrico en adelante, iba la socialización del agua en el Uruguay. Además, ese mismo año gana por primera vez, con mayoría absoluta, el Frente Amplio la presidencia. Claro, ya tenía la intendencia de Montevideo, pero gana la presidencia de la Nación. A pesar de estos dos triunfos que significan, en teoría, que el Frente Amplio, que había apoyado masivamente la campaña del referéndum y que se aprobara el referéndum con esa aplastante mayoría, a pesar de esas dos situaciones, la gente de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida dijeron: no nos vamos a disolver, porque la lucha no terminó acá. Vamos a continuar. Lo que escuchábamos recién de Rosita, sí, no lo vamos a repetir. Sí. Exactamente lo mismo dijeron en 2004, es decir, dos días después de haber triunfado las dos cosas. Y no se equivocaron, ¿no? Yo creo, por lo menos, que no se equivocaron. ¿Qué sucedió en el medio, entonces? Tenemos... La comisión, 10 años después, ha señalado algunas de las cosas que... la primera que señalaron, porque eso ocurrió en mayo de 2005, o sea, apenas que asumió Tabaré Vázquez en su primera presidencia, fue firmar un decreto que contradecía la Constitución. Y era que aceptaba, o sea, daba por hecho la privatización del agua en Maldonado. Y de hecho, eso no se modificó, a pesar de que desde la Comisión del Agua se interpuso un recurso de amparo, se fue a la Corte Suprema de Justicia, todo falló a favor de que se sostuviera la privatización en Maldonado, a pesar de que los mismos habitantes de Maldonado no querían aquello. De hecho, recién ahora, 25 años después, 2018, se va la empresa. No le renovaron los 10 años que podían haber sido automáticamente, pero se va a la empresa porque venció, no por otro motivo. Bueno, a lo largo de estos años, la comisión ha señalado otras cosas, además de esta falla inicial, ya con donde se mostró la hilacha de lo que se iba a pensar sobre el agua. La unidad de gestión desconcentrada figura que pone en riesgo el subsidio cruzado de inversión y de tarifa. Es decir, señala determinadas fallas que contradicen lo que es el artículo 47 de la Constitución Nacional. Luego, el aumento sostenido en la tercerización de los servicios de OCE, que es la empresa de obras y servicios del Estado, de sanitaria del Estado. Incluso en áreas estratégicas como mantenimiento y operación de plantas de tratamiento, atención al usuario, etcétera. Es decir, se ha ido privatizando por vía de la tercerización. Se han ido privatizando sectores de esa gestión del agua. La creación de sociedades anónimas que funcionan en el marco del derecho privado dentro del organismo de OCE, como Aguasur, Sociedad Anónima, Consorcio Canario, que corresponde no a la comuna de Montevideo, sino a otra comuna. Bueno, y allí trabajan funcionarios en el derecho privado. Y lo último que señalan en forma directa como violación de la Constitución es la baja participación de los trabajadores de OCE en la gestión, que estaba prevista, como recién lo leíamos, en esa reforma constitucional, y la nula participación de los usuarios a pesar del mandato constitucional. Hasta allí llegábamos, y a eso sumaban las afectaciones directas, indirectas, como por ejemplo la pérdida de soberanía territorial por la extranjerización de la tierra, la reedición de grandes latifundios, con lo cual es muy difícil controlar lo que ocurre con el agua dentro de estos lugares, de estos fundos, digamos. La pérdida de soberanía alimentaria, el cambio en el uso del suelo, que, bueno, obviamente a gran velocidad, y esto también lo habilitó Vázquez antes de irse en su primer mandato, pocos meses antes de irse, que fue el cultivo de transgénicos. Siempre recordemos que es oncólogo, ¿no? Claro, bueno. El extractivismo... como negocio, y esto está escrito en el momento en el que todavía se luchaba contra Aratirí, que también hubiera consumido infinidad de agua. Bien, mega emprendimientos urbanísticos, y esto es muy interesante, menciona como un incumplimiento indirecto de esta constitución, esta reforma constitucional, los mega emprendimientos urbanísticos de lujo en zonas costeras no urbanizables con altísimo consumo de agua y energía. Y algunas otras cosas más. ¿A dónde estamos hoy? Bueno, por un lado, esta que venció ahora en Maldonado, que se recupera para el servicio para la gestión estatal. Y lo que viene es la lucha contra la llamada ley de riego. En octubre, todas las fuerzas, por unanimidad, se aprobó una ley de riego que incluye la construcción de dársenas, contenedoras de agua, efectivamente, que están previsto que las hagan en forma privada. A partir de ahí, casi en forma inmediata, los trabajadores de obras sanitarias del Estado, de OSE, comenzaron con la una campaña de plebiscito respecto de esta ley, de referéndum, perdón, de esta ley. Y en eso están. Hay que juntar 700.000 firmas, de las cuales llevan aproximadamente 400.000 juntadas. 400.000 hasta el 10 de septiembre. Ahí por ahí son más ya. 400.000 hasta el 10 de septiembre. Es probable. La campaña, por supuesto, que no cuenta con ningún tipo de apoyo político, porque fue votado por todo el arco. Porque unanimidad votó esta ley de riego, que contradice, según los trabajadores y según también esta Comisión del Agua, lo que dice la Constitución. Hasta el 27 de octubre. Tienen tiempo para conseguir 630.000 adhesiones. Ellos decían 700.000 para estar tranquilos. Es el 25% del padrón electoral, como lo decíamos también en el 2004. Es lo mismo, estamos en la misma situación. Sí. Falta demasiado, demasiadas firmas para esto. Y por otro lado, también el Frente Amplio tiende a desmovilizar, que es la función que ha cumplido mejor el Frente Amplio durante todos estos años en el gobierno, tiende a desmovilizar tratando de encontrarle la vuelta a ese artículo que está en cuestión, que es el que permitiría la producción, la construcción de estos embalses, digamos, privados para la gestión del agua de riego. Bueno, nada, nos pareció que estaba bueno presentar como una lucha que fue, además, consagrada internacionalmente, la reforma constitucional, cómo se llevó adelante y demás en el Uruguay, cómo eso lo ningunean cada vez que se puede, ¿no? Y se tratan de saltear y se tratan de continuar con los negocios de cualquier manera, aún en gobiernos progresistas como el que tiene el Uruguay. Un vaso de agua para Dani y nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Eso es muy cierto, es muy cierto. Porque si el operador es malo y no te quiere, no, se arruina todo. Es verdad. Él da ahí le bueno, ahí está. ¿Ves? Mirá lo que te hace. Mirá, mirá. Bueno, bueno, está. Lunes, pero sí. Vino con todas las pilas. Sí, sí, sí. Vino con pimienta este lunes. Bueno, 23 de máxima para hoy. Y ahora en este momento 16 grados 6. La humedad es del 98%. La visibilidad... 0,5 kilómetros, gra. Horrible. 5 cuadras. Sí. 5 cuadras. ¿Vos sabés lo que era? Tremendo. La mañana. No. Sí, claro. Londres. Por eso me pusieron un tema en inglés. Claro, para estar a tono con Londres. Toda esa flema londinense. Bueno, ¿llegaremos a los 23 grados hoy? No sé. Yo creo que igual la sensación térmica, viste, que es como más. Te da, sí. No, esa sensación de pegosidad sería. Bueno, y calculo que están enlazando a este muchacho que viene desde las lejanas tierras de Escobar. No sé si está por ahí Pablo Brambilla. Aquí ando corriendo entre las tinieblas, imagínense lo que es esto. Claro. Niebla, buen día, niebla ahí también. Ay, parece Heidi. Tremendo, ¿eh? Heidi tenía una abejita que se llamaba Niebla, o el perro era Niebla, no me acuerdo. No, era el perro de Heidi. Ah, el perro, sí, el perro, mira. ¿Está bien? Sí, creo que sí. No sí, sé, por ahí alguna gente oyenta lo confirmará. Por favor, sí. La abejita era Copo de Nieve. Sí. Te imagino ahí. Sería algo así como el perro de Vidal. Ponele. En su versión, claro. En su versión no leona, digamos. Claro, ¿no? Sí, sí. Usted sabe que es como la moneda, tiene dos caras. Y... Sí. ¿Cómo andan? ¿Es lunes? Lunes, sí, comienza la semana. Bueno, sí. Es una manera de decir, ¿no? Bueno, por supuesto. Y el oyente sabe que los lunes arrancamos con mucha información de los medios masivos comerciales y estatales, pero sabrá el oyente que este circo no arrancó hoy, sino el viernes. Claro. Así que, por supuesto, bueno, tenemos de todo, pero bueno, siempre arrancamos con la palabra del máximo representante político de la República. ¿Quién sería? Bueno, vamos a escuchar a Mauricio Macri a continuación, que estuvo en Córdoba el día viernes, en Marco Juárez, vio cómo es, ganó una intendencia, Cambiemos, entonces se dio una vueltita por allá, estuvo charlando con los empresarios que producen biogás. O sea, usted le mete glifosato al maíz, el maíz crece mucho, usted tiene de más, se pone una empresa de biogás, arregla con el gobierno y esto, vamos y vamos. Ajá. Así que para eso fue el presidente para allá, para charlar con empresarios y con la gente del lugar que votó a Cambiemos. Ajá. Así que le hice un recortecito, porque el oyente lo oyenta seguro, hoy lunes, está ansioso de escuchar al presidente. Ay. Escúchelo un minutito, más no le puedo dar, escúchelo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Quiero agradecerle, Pedro, a los vecinos de Marco Juárez por este apoyo que han dado, esta confirmación de que estamos todos convencidos de que este es el rumbo, que este es el camino que tenemos que emprender hacia la Argentina que soñamos. Reforzando la idea de esta esperanza que circula con hechos concretos. Se está terminando la red de gasoductos, ¿por qué? Porque la Argentina va a empezar a tener mucho gas. Vaca Muerta nos va a permitir producir gas para nosotros, ya este verano vamos a exportarle a los chilenos y vamos a exportarle al mundo en algunos años. Es que además de exportar y generar cientos de miles de puestos de trabajo alrededor de eso, es que vamos a tener energía barata para agregarle valor a nuestras materias primas. Un país que se desarrolla a partir de la creación de empleo privado de calidad y en forma regional, en cada rincón de la Argentina. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Felicitaciones. Vamos a hacer en algún momento. Se escucharon poquitos aplausos, sí. Porque usted dijo, Pablo, discúlpeme, los vecinos. Por la duda no llevamos mucha gente, ¿vio? No, claro, porque vos dijiste, los vecinos que votaron a Cambiemos, pero de los que votaron a Cambiemos debe quedar la mitad ya. Claro, bueno, pero es un pueblo maicero, imagínese. Pero es auspicioso, claro, vamos pues, a. Bueno. No se entusiasme tampoco, ¿eh? Bueno. Igual estamos creando mucho empleo privado. Eso, de calidad. Mm, y sí. Eso es el desarrollo del país, o sea. Claro. No sabía. No, pero algún día vamos a llegar a ser los empleadores del mundo, ¿viste? El gas, en todo el mundo. Sí. Nosotros. Vamos a exportar gas a Bolivia, le vamos a exportar gas. Sí. Sí. Le diría que es Argentina potencia, ¿verdad? Sí. Claro. Una vez más. Bueno, siempre batiendo récords. Claro. Bueno, qué sé yo. Bueno, entre otras ideas, durante el fin de semana ya diputados bonaerenses andan con la idea de declarar a la educación pública un servicio. Sí, no. Sí, es tremendo, tremendo. Claro, es más o menos como el transporte. Ay, por favor. O sea que usted no, no es no un va derecho. Poder hacer ninguna medida de fuerza. Claro. No puedo reclamar que le pagan poco. No. Bueno. También durante el fin de semana falleció José Manuel de la Sota. Mm-hmm. Sí. Tapa de Clarín, un adiós emocionado y con homenaje. Uh-huh. Imagínese, bueno, Schiaretti acariciando. Schiaretti lloró, sí, el cajón. Schiaretti lloró. Y sí, bueno, sí, claro. No dejaron de resaltar que murió en la misma ruta que él luchó por construir, ¿no? Sí, y que decía que era la ruta que venía a traer la vida, sí, antes, sí, que la muerte. Pero me resultó curioso que en los mismos medios masivos resaltaran el detalle. Sí, bueno, un detalle que tampoco nos vamos a poner picantes, ¿no? No. No, por eso. Además, tampoco vamos a decir que, bueno, fue el representante del peronismo durante todos estos años. Y no. De la provincia de Córdoba, claro. Que la ha llevado a excelentes rumbos. Sí. ¿Qué crees? El oyente, cordobés podrá dar fe de hecho. Sí. Están abierto el teléfono para que manden todas sus opiniones los cordobeses. Bueno, le mandamos un abrazo. Bien, y por supuesto, tenemos más información. Al que no sabe quién apareció. ¿Quién? ¿Quién? No sé. Mire, nos vamos de Córdoba bien al sur. Ajá. Frío. Pero si usted tiene mucho frío, busca al perro Simón, ajá, se lo pone en los pies y le calienta espectacular. Ajá. ¿Se acuerda de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, claro, la conocemos, sí, sí. ¿Se acuerda que tenía un perro que se llamaba Simón, que, ajá, se lo habían regalado por Simón Bolívar? Bueno, en fin. Ah, no me acordaba. Bueno, por eso, el oyente desprevenido, le estamos informando datos importantes del, sí, personaje político. Claro. ¿Sí? Fundamentales. Por eso le digo. Bueno, así que la presidenta estuvo el otro día, durante el fin de semana mostrando también, ya no a través de la cadena nacional, ya no a través de los medios comerciales, sino a través de una filmación propia, uh-huh, ¿sí?, que distribuyó por lo que se han llamado las redes sociales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, anduvo difundiendo un poquito cuál fue la consecuencia del operativo Bonadío. Uh-huh. Operativo Bonadío. Uh-huh. Sí. O sea, dice que le rompieron toda la casa, que llegaron hasta los cimientos, que no encontraron nada y que se le llevaron todo. Ajá. Pero cuando hace, después del raconto que hace un poquitito de lo que le hizo Bonadío en la casa, nos da algunos consejitos, ¿sí?, acerca de la democracia representativa. Ajá. Así que yo le diría a los 180 que en un minutito y pico puede recorrer un poco el pensamiento kirchnerista por estos días. Escúchela. Hola, estoy en mi casa de Calafate y bueno, esta casa hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió acá, no para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo, sino simplemente como un paso más, como un capítulo más de humillación y de persecución, fundamentalmente. Pero quiero que me acompañes, primero para que veas que en mi casa no hay subsuelos. Adelante, vení. 3 días estuvieron en esta casa y bueno, y lo único que encontraron, el expediente de Hipólito Yrigoyen, lapiceras, encontraron la réplica de las espadas de Bolívar, una que le había regalado a Néstor Hugo Chávez y otra que me había regalado a mí. Bueno, como no les dio resultado, terminaron rompiendo. ¿Y qué encontraron del otro lado de la pared? Los cimientos de la casa. Y lo que más me preocupa de todo esto es el tema de la construcción de una política nacional, popular y democrática en la República Argentina. No debemos permitir que desde algunos sectores de la antipolítica digan finalmente son todos iguales. No es cierto. con algunos gobiernos la gente puede comer y con otros gobiernos no se puede comer. Porque con algunos gobiernos se puede vivir y con otros ya ni se puede vivir. Esto que pasó hace 3 semanas acá en el Calafate, en esta casa, no es lo más importante de ninguna manera, pero es demostrativo de cuando se ha decidido arrasar el Estado de Derecho, porque se ha decidido arrasar con los derechos de millones de argentinos. Una pregunta, Pablo. ¿La música la pusiste vos? Ángelo Badalamenti. Ah, muy bien. Muy bien. El oyente lo sienta desprevenido. Le recomendamos la serie Surrealista. Sí, sí. Extraordinaria. Alta serie, señora, señor. Me llamó la atención el poco contenido, ¿no? Hay gobiernos con los que se puede comer, gobiernos con los que no. Sí, bueno, estamos en la política por estos días. Claro. Es prácticamente el mismo argumento de Vidal. El problema es que los que están fuera de eso están en la no política. Claro. Exactamente. O sea, usted, oyente, claro. Si le parece que comer, que esto da para un poco más que solamente morfar o no morfar, claro. Bueno, está fuera de la política. Uh-huh. Exacto. Ah, ¿cómo es esto? Bueno, etapa de la Nación, entonces, la causa de los cuadernos, tensión y amenazas entre los detenidos por las coimas ante los inminentes procesamientos, imagínese. Bueno, qué sé yo. Enviarán a sus países a presos extranjeros, titula La Nación. Buscan reducir la superpoblación carcelaria. Tremendo. Tremendo. Bueno, en 2 meses, dice La Nación, se recortaron 10.600 puestos en el Estado. 10.600 laburantes que se quedaron sin laburo en el Estado. Sí. Aumentaron los subsidios a la energía por la devaluación. Y la pregunta es, ¿y dónde está la guita que estamos pagando todos con los impuestos de luz, gas, etcétera? Que es mucha. Y claro. Bueno, le tiro 3-4 cositas del plano económico. Empresarios reclamarán que no sacrifiquen más beneficios fiscales para llegar al déficit cero. El proyecto que va a presentar Duhovne hoy apunta para el año que viene 23% de inflación, aumento de las tarifas de servicios que aumenten menos que el IPC, o sea, por favor, dice alguno. La obra pública será la partida que más se recorte, caerá 30%, o sea, de la nada 30% menos. Y el pago de intereses de la deuda será el segundo rubro que más recursos absorberá. El 16% del PBI va a ir para la deuda. Para los intereses de la deuda. Para los intereses, sí, discúlpeme, claro. Exactamente. Bueno, así que le hice, mire, un compiladito de periodistas durante el fin de semana. ¿Qué pasa? Cuando la imagen, salió una encuesta durante el fin de semana que señala que el 43% de la población de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es decir, la más importante, la más grande, por así decirlo, con mayor cantidad de población en la República Argentina, le parece que no hay que llegar hasta finales de 2019 para esperar a que haya recambio en el gobierno. Sí, yo pensé que ibas a decir a finales de septiembre. No, claro. Porque es mi sensación. Habría que hacer algo ya. Claro. 43%. Sí, bueno. Bueno, en ese contexto, entonces, ¿qué pasa? Las encuestadoras le dicen a los periodistas, a los dueños de los canales, tunea esto porque no da para más, así que ahí aparece Luigi Majul, Luigi Novarezio, Marcelo Ngobarde, y por supuesto, vamos a escuchar a Giorgi La Nata en un compiladito para que usted vea qué pasa cuando empieza a aparecer la crítica al gobierno. Y bueno, hay que correrse porque están perdiendo imagen al lado del gobierno. Escúchelo. ¿Cómo estás? Hola, tocayo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás vos? Felicitaciones por el programa, Muchas gran programa. Gracias. PPT. Wow, bueno, ¿cómo andan? Tema corrupción, tema situación económica, los dos grandes andariveles de la información, ¿eh? Sí. ¿Hace falta explicar que la situación económica es dificilísima? ¿Que el gobierno chocó la calecita en materia económica? Yo creo que el gobierno en materia económica está cada vez más en tiempo de descuento. Estoy perdiendo imagen a tu lado, que parece un tonto enamorado. Bueno, para los más chicos, la convertibilidad, si se acuerdan, Domingo Cavallo, el 1-1, ¿no? En aquel momento, implica atar el dólar al peso. O sea, que la economía juegue a dos puntas como Pampita con Polito Pieres y Pico Mónaco. Ni siquiera cumplieron las expectativas que habían planteado y algo peor, no dijeron nos equivocamos. O sea, él no puede seguir el dólar saltando y saltando toda la semana porque impacta en la inflación. Ojo, no es que nosotros podemos emitir dólares, porque si acá emitimos dólares hacemos mierda a Estados Unidos en 20 días aproximadamente. La dolarización directamente sería adoptar el billete yanqui como el nuestro. Eso pasa en Ecuador. O sea, es como que Angelina Jolie adopte un haitiano, pero al revés. Pero da la impresión de que hay como dos tiempos, ¿no? Hay un tiempo de los argentinos, que estamos todos agarrándonos la cabeza, y hay un tiempo de la política, ¿viste? Que está con sus inconvenientes, con sus negociaciones, con sus reuniones. Será bueno que esta semana se apruebe el presupuesto en general, como sea, pero tienen que frenar o domesticar los saltos del dólar. Porque mi amor nunca fue correspondido, ahora mismo trataré de olvidar. Ahora, acá hay una anormalidad que me parece muy visible, que es la destrucción absoluta de la moneda. Los argentinos nos hemos quedado otra vez sin moneda. Y un país sin moneda es un país sin poder. El ciudadano de a pie, el que está decidido a pensar en algo más que el chiquitaje político, se ve golpeado por los bolsos que, según José López, ahora le dio a Cristina, y eran 9 millones de dólares, y vaya a saberse cuánto más eran, y por lo otro que es la economía. Digo, en el medio vamos nosotros tratando de sobrevivir en un país absolutamente injusto, Luis. Yo comparto. 45% de inflación, cuando hace un año el presidente dijo que iba a ser de 10, es un fracaso, ¿no? Yo creo que sí. Esto es contar la realidad. Contar la realidad es muy bueno. Hay un derrape de algunos, sí. Y hay una cosa de no saber qué decir de otros. La verdad que no, es muy bueno, o sea, si gracias. El índice Majul, el índice La Nata, bueno, se está complicando la cosa, ¿eh? Sí. Ya estamos cambiando los discursos, así que se viene el estallido. Claro, ya no es más natural. Lo que estamos moderando es nuestro amigo Miguel Ángel Pichetto, que nos trae una solución a todos estos problemas. No se bandee demasiado, peronismo de centro, escúchelo. A ver. Estamos hablando con Miguel Ángel Pichetto, senador nacional, peronista. ¿Cómo se lo puede presentar? ¿Usted es el nuevo armador del peronismo? Digamos que fui uno de los que estuvo claro que había que iniciar un camino y construir una alternativa que surja desde el peronismo, desde una mirada de centro, de un capitalismo moderno, que también defina el rumbo ideológico, que se pueda elaborar una propuesta y que se puedan renovar imágenes y estéticas de cara a la reconciliación de la sociedad con el peronismo. Me parece que eso lo tuve claro desde el primer momento, con una mirada centrista. Me parece que por ahí va el camino. Oye, ¿a usted le gustaría ser candidato a presidente? Pero, por supuesto, daría parte de lo que me queda de mi vida para hacerlo. A ver. Igual Cristina dijo que no llegás, Pichetto. Sí, y le cierro con esto, por supuesto. Usted sabe siempre que hay extranjeros buenos y extranjeros malos. Los extranjeros buenos son los que por la devaluación... chilenos y uruguayos vienen al país a comprar. Pensé que eran Benetton y Lewis. Tapa de Diario Popular. Siempre es bueno recordar, ¿vio cómo es la xenofobia? Es muy selectiva. Sí. Claro. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo, gracias. Nos seguimos. Dale. Pero quiero que me acompañes. Primero para que veas que en mi casa no hay subsuelos. Adelante, vení. Luz del sol. Es la luz del sol. Otra vez el mar, Puente Celeste. ya aprendí. Ruta alternativa. El operador hoy vino malo. Sí. Vino malo, está enojado, no sabemos qué pasó. Pero está malo. Son las 9 y 20, 16 grados 6. Portate bien. Porque. Bueno, 16 grados 6, 23 de máxima para hoy. Sí, bueno, porque viste, uno a veces tiene días como que, por ejemplo, sea esto, se te rechifla todo, las pantallas se te nublan y no encontrás la noticia. Tosés. Este, nos reímos adelante del micrófono y ya está el aire. Sin bueno, que los demás sepan por qué, claro. Pues claro, hay días que son así. ¿Qué vas bueno. a...? Estamos mejor que Pichetto. Estamos mejor que Pichetto, sí. Seguramente. Portate bien. Sí, estamos portándonos bien. Sí, hablábamos al principio un poco, ¿no? Que ayer fue... Sí. Hoy es la marcha, pero ayer 16 fue el día de la noche de los lápices, algo que bueno sigue siendo y tiene esa en la memoria de todos nosotros un sentido. A ver, yo a veces me pongo a pensar que fueron muchos los jóvenes, porque cuando vemos a las madres, sus hijos tampoco eran grandes, no, sí. Pero el hecho que sucedió de estos chicos en La Plata, luchando por su boleto estudiantil, que fueran así detenidos y torturados, porque uh-huh. y esa cosa que dejan siempre a alguien para que te cuente encima la tortura y de lo que se vivió, porque no, nunca entendí qué significaba eso, que quieren que saber lo que hicieron, cómo lo hicieron. Son 42 años de la noche de los lápices y bueno, sigue siendo un suceso para mí emblemático, ¿no? Esas violaciones que se hicieron de los derechos humanos, del terrorismo de Estado y ese sentido profundo, ¿no? Esa cosa que se siente, como bien lo decía, con estos chicos. Es como que la historia la volvemos a repetir y la volvemos a pensar porque no lo podemos creer. Me parece que muchas veces eso no sucede. No podemos creer que se haya hecho esto con estos chicos en ese momento. ¿Qué es lo que podían estar reclamando? Que además eran un derecho que claro, era el boleto estudiantil. El boleto ¿no? estudiantil y eran menores de 18 años. Digo, claro. Pudieron torturar y asesinar a casi niños, mm. podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Claro. Todas esas cosas que se hicieron, por supuesto, bueno, en esos días, en septiembre, sí. entre el 9 y el 21 de septiembre de 1976. 2016. Hay películas, hay relatos, sí. Pero me parece que el sábado, que nosotros acá tuvimos un evento con muchos jóvenes, sí, integrantes de centros culturales, de escuelas, vimos también reflejado un poco esa historia, ¿no? Acá hay un papelote donde escribieron algunas cosas sobre la noche de los lápices, y también en las distintas intervenciones, porque no era solamente escuchar música o bandas o lo que sea, sino que hicieron intervenciones en el escenario donde podía ser abierto, era un escenario abierto. Uh-huh. Se escucharon un recorrido de cosas que a mí la verdad me emocionó, en el sentido de que tienen la historia presente, ¿no? Como que la historia fue, hicieron una línea de tiempo, y por supuesto, claro, el motivo de este evento era la noche de los lápices. Claro. Entonces eso significó mucho para el que estaba con cierta edad, como por lo menos yo, pensar que estos jóvenes, que son, como siempre decimos, futuro de lo que nos puede cambiar la historia, hablando de todo lo feo y lo malo que estuvimos hablando, que nos pasa hoy, no ya sí, lo que pasó hace tantos años sino hoy, son un futuro prometedor, que no olvidan que no pierden la memoria, que es lo que uh-huh, siempre decimos, no perder la memoria. Exacto, sí. Algunos datos para tener en cuenta y para no olvidar también, las órdenes de detención de estos niños, niñas, porque eran muy chiquitos, no tenían entre 16 y 17 años, entre 15 y 17 uh-huh, años, estuvieron a cargo del Batallón 601, y era el coronel Ricardo Eugenio Campoamor, el jefe del destacamento de inteligencia. Tenemos que recordar también que fueron llevados a cabo estos secuestros por la policía de la provincia de Buenos Aires, que estaba dirigida en aquel momento por Ramón Camps y Miguel Echecolax. Así que nada, Echecolax, ni olvido ni perdón, ¿no? Echecolax, y justamente nos vamos también a lo que va a pasar mañana. Mañana se cumplen otro aniversario, sí, de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y ahí también tenemos a Echecolax con lo que fue, ¿no?, ese momento, y que cuando él fue a declarar lo que sucedió. Así que seguramente esto quedará para mañana, pero es esto, ¿no?, lo que pasó. Y después, en el 2006, uh-huh, esta segunda desaparición de Jorge Julio López. ¿Mm? Y podríamos decir que Julio López ha desaparecido tres veces, ¿no? Porque digo, ni siquiera ya se lo nombra, salvo en uh-huh, alguna ocasión o en algún medio, uh-huh, que generalmente son los medios alternativos y comunitarios. Sí. Pero la verdad que no aparece. No, pero igual me parece que en la memoria del pueblo está, sí, digo, más allá de que sí hay una desaparición de Jorge Julio López de los medios masivos, absoluta, ¿no? Vamos a ver con qué nos encontramos mañana, uh-huh, respecto a Jorge Julio López, justamente. Sí, sí. Yo quería hacer un recordatorio, no sé si ese es el momento, porque venimos de estar conversando algunas cosas tan profundas como para ir a... Pero bueno, vamos a dar una vuelta por lo que se puede venir mañana, que es este otro supermartes, en el cual hay un vencimiento nuevamente de Levax, a las cuales van tratando de cambiar, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, estas letras de cortísimo plazo, ¿no?, que el grueso vencía cada 30 días, sí, y se iba renovando. Ahora son cambiadas por letes, algunas en dólares, otras en pesos, que también son en corto plazo, porque algunas vencen ahora en diciembre y a partir de ahí en el 2019. Para un país, tomar deuda a meses es como para una persona tomar deudas a horas. Claro, es una barbaridad. Préstame 50,000 pesos que te lo devuelvo a la tarde. Claro. Es una cosa, ¿viste? Que ¿de dónde lo va a sacar el hombre? No va a tenerlo. Bueno, no. ¿Qué sé? Perdóneme, Pablo, que lo llevé con este ejemplo tan cotidiano, imitando a lo que hace. Bueno, pero a veces es necesario como... Claro, nada, bajarlo reducir, un poquito a claro, lo que nos puede pasar a cada uno, sí, ¿no? Sí. No, a veces casi inevitablemente, si no caemos en lo sí, que es. Sí, sí. Bueno, de los más o menos 600,000 pesos, perdón, ojalá fueran 600,000 pesos. 600,000 millones de pesos que todavía quedan en Levax, 300,000 vencen mañana. Esos 300,000, como todos sabemos, a 40 pesos el dólar, son el equivalente a 7.500 millones de dólares. Uh-huh. Parte de eso está en los bancos y el gobierno los ha tomado medidas técnicas para que los bancos no salgan a disputar ni a desprenderse de esas Levax. Pero por otra parte, el resto, que sería las tres cuartas partes de esos 300.000 millones, está en manos de particulares, con los cuales va a tratar con nuevas Levax, va a haber otro ofrecimiento de Levax por la mitad de ese stock, o sea, 150,000 millones, y el resto, ¿quién los ha? ¿No? Se irán al dólar, y si se van al dólar, partes de esos 7.500 millones van a ser reclamados en una ronda mañana, con lo cual el gobierno ya anunció que está dispuesto a subastar, como le llaman ahora, que no es lo mismo que rifar. Que sí. Pero muy parecido, claro. En este caso. Era muy parecido. Una kermés. La kermés de los sábados, ¿no? Todos los domingos acá. Es la kermés de los martes, cada claro, martes. Claro, la kermés de los martes, todo el año. No, vamos a la tanda. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Nueve y 31. Y estaba pensando yo, en lo personal, humildemente, quizá si le mando una carta a Christine Lagarde, mando una carta y le digo, Christine, eso, por favor, cuidanos más. ¿Vos qué decís, Grame? Yo creo que sí, porque yo justamente quería comentarles que me dio una gran alegría saber que sí. Guillermo Moreno le mandó esa carta a Christine Lagarde del FMI. Qué bueno. Le mandó la carta, que él es el presidente de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Claro. Así que le mandó toda una carta para pedirle que no adelante los dineros que está por adelantar, porque eso va a perjudicar a quien asuma en el 2019. A lo mejor Cristín se quedó sin fósforo. Viste, yo a veces prendo con un papel el horno. Sí, a veces capaz que dijo, uy, no tengo más fósforo, no sé, se le terminó la caja de Fragata, sí, y agarró la carta la de Moreno. Que, sí, claro. Tenés imaginación, Ron, sí. ¿No? Y Cristina Lagarde cocinando y prendiendo el horno, sí, yo no, jamás se me hubiera ocurrido. No. Así que a mí me asombró que, bueno, es el resucitar de Guillermo Moreno, sí, de repente sí. Resucitó ya un poco el año pasado, cuando se presentó en para las elecciones, y ahora nuevamente está insistiendo y pensando en quién va a ser quien vaya a asumir en el 2019. Claro. Y que bueno, está pensando en que esto, si le entrega esta plata, no se va a poder gobernar. Y no. O sea, está abriendo el paraguas ya para los otros, sí, que claro. Vengan, o no sé para quién. Así qué bueno, que, Guille, ¿eh? Siempre atento. Bueno, vamos a un recordatorio de algo dicho en la semana pasada. Por favor. Vamos. Tenemos récord de detenidos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, 42.000 detenidos al servicio penitenciario y 4.000 casi en comisarías. ¿Y formalmente habría capacidad física para? 32.000. Y yo, digamos, es una discusión y sé que cada vez que digo esto me pago. Yo prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados, ¿no? Porque si habrían estado amontonados, capaz que las dos policías que murieron no estarían muertas, estarían presos los autores. El tiempo para hacer cárcel, para arreglar comisarías, son tardan porque uno ve un edificio que en la esquina de su casa lo empiezan a hacer y ve cuánto tiempo tarde, imagínense. ¿Cuánto cuesta formalmente un preso? Muchísimo, pero aproximadamente creo que 30.000 pesos por mes. ¿Por mes? Sí. Bueno, este es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, haciendo estas declaraciones a los delincuentes amontonados, que mejor amontonados que liberados. Y bueno, para hablar sobre este tema estamos ya comunicados con Oscar Castelnuovo, especialista en cárceles. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo buenos te va? Días, gracias. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bueno, no sabemos si pedirte disculpas porque es tan temprano en la mañana escuchar a este hombre, pero bueno. No, ya estamos levantados acá con una compañera trabajando. Uh-huh. Bueno. ¿Qué pensás de estas declaraciones? ¿Que te sorprenden, no te sorprenden? ¿Es escucharlo constantemente, estas mismas declaraciones? No, Cristian Ritondo, o Ritonto, como dice una madre en el acto fácil, no me sorprende para nada, porque esto está enmarcado en una política de devastación humana, que son las cárceles, y te diría que forma parte del genocidio encubierto que se realiza en la Argentina, cuando las marcharon recientemente las madres del gatillo fácil el 27 de agosto pasado. Esa madre también se refería no solo a los crímenes cometidos contra los pibes en las calles, sino que el 40% del total de esas denuncias son los muertos en las cárceles. Entonces, si Ritondo tiene en las cárceles bonaerenses, junto con Vidales y demás, más del 100% de superpoblación de las cárceles, sabemos claramente que eso trae aparejado muertes, que trae aparejado torturas sistemáticas y otras modalidades represivas que están denunciadas en el reciente informe de la Comisión Provincial por la Memoria. O sea, el preso no es inocente. Lo que trata de hacer con esto es instalar que un preso no es un ser humano, que puede estar metido ahí, sometido a unas condiciones de existencia que son siempre el límite con la devastación y con la muerte. Por lo tanto, las repudiamos expresamente. Ahora, él no es la primera vez que dice esto, ¿eh? Hace un mes y medio atrás también ya dijo exactamente estas palabras. Ajá. Él prefiere, ante la situación de inseguridad, prefiere tener a los presos amontonados, superpoblados, que estén en la calle. Bueno, eso también es un grave error. Si querés, dentro de los mismos países que tienen gobiernos, en un caso socialista o comunista o como sea, por ejemplo, Estados Unidos, en Texas, en el año 2010 se produjo una liberación de 180.000 presos porque estaban superpoblados. Y la justicia dijo, bueno, como eran por motivos absolutamente desvinculados de delitos de violación sistemática o de sangre, que eso, bueno, mujeres embarazadas, robos menores, papá, bueno, todos afuera, con una pulsera. También lo hizo Chile, también lo hizo Perú, es decir, una experiencia internacional de países dentro del capitalismo que no tienen esta opción. O sea, el Ritondo está en campaña. Claro. Ritondo está haciendo campaña, entonces está cosechando votos, porque hablar de tener a los presos de ese modo, lamentablemente cosecha votos en una parte de nuestra población. Sí, claramente, ¿no? Moviliza lo peor del sentido común, ¿no? Sí, claramente apela a eso, al punitivismo. Claro. Me hace acordar a Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York. Claro. Entonces no son inocentes, son muy cretinas estas expresiones y convocan a un consenso y que lamentablemente están ganando. Por eso me parece muy importante lo que estamos haciendo en este preciso momento, ¿no? que es analizar y dar respuesta y ver qué sentido, qué busca cuando dice esto, qué busca. Bueno, lo que busca son eso, miserablemente votos y tener una permanencia en un gobierno que ha multiplicado, es decir, la cantidad de presos. Yo quisiera recordarle, ya creo que lo hablamos, pero que Menem tenía menos de 30.000 presos. Cuando asumió Néstor Kirchner había 47.600, Cristina asumió con 52.000 y se fue con 70.000, y Macri ya que estaba muy cercano a los 90.000. Es decir, que el crecimiento de presos sociales en este hacinamiento, en estas condiciones miserables, que no hay ni siquiera camastros en los penales bonaerenses, duermen en el piso y para eso tienen que pagarle a alguien, a algún preso que el servicio penitenciario reclutó, porque si no tiene que dormir parado, y cuidando su vida. Oscar, entonces, justamente eso te queríamos pedir, que nos bajaras un poquitito a qué significa para los presos esto de mejor hacinados, ¿no? ¿Cómo? Que nos bajaras justamente a esto, era lo que te queríamos pedir, que nos dijeras también qué significa para los presos esta superpoblación carcelaria. ¿Qué significa? No te entiendo bien porque ahora estoy mismo en la puerta de un bar. Porque está ¿qué significa esta superpoblación para el que está detenido? Bueno, significa, imagínate, que en una celda, según los estándares internacionales, cada preso tiene que tener 7 metros cuadrados en su celda. Bueno, en una celda que tiene capacidad para 2, hay 6 u 8. Entonces, imagínate que cualquiera de nosotros, aunque nos querramos, nos amemos, nos idolatremos, estando en ese espacio, hacinados, ¿cuánto tardaremos en pelearnos y en revolearnos todo lo que tenemos por la cabeza? Porque nadie puede vivir ahí con un supuesto inodoro, con la comida al lado y viviendo 8 personas, respirando toda la inmundicia. Y aparte esto es generador de la principal causa de muerte en los penales, que son las enfermedades, viste, de la transmisión, de tuberculosis y otras, también se da por el hacinamiento. El hacinamiento es muerte, es enfermedad, porque ahí es enfermedad no asistida. Nosotros nos enfermamos y vamos a una guardia. Allí tenés que hacer un trámite, que nunca es rápido, y además es que generalmente no es respondido. Claro. Así que esto claramente significa agravar las condiciones de encierro, de convivencia, atenta contra la convivencia. Nadie puede estar de buen humor, ni ser tolerante, ni respetar al otro cuando ya estás absolutamente colapsado, viste, de soportar esto. Uh-huh. Estar en el marco del castigo, de que no te sancionan y no tenés visita, de que no salís a trabajar, de que no podés estudiar. Así que bueno, agrava de modo superlativo las condiciones de existencia de los presos. ¿Y qué pasa con esto, Oscar, con la excusa de la superpoblación en las cárceles? El gobierno de María Eugenia Vidal dice que va a enviar a sus países de origen a los presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de su condena. Que en lo que va del año son 23 reclusos los que fueron remitidos a sus países y hay otros 300 que están en condiciones de ser, enviados a sus países. Eso la ley lo prevé, pero lo que yo preguntaría es qué quiere la persona involucrada. Claro. Si acá formó una familia acá, tiene sus hijos acá. Entonces ya primero fue el desarraigo en su país de origen, después la prisión en ese país, donde formó una familia, ahora vuelve al desarraigo y fuera de su familia y regresando a su país con una mano delante y la otra atrás. Claro. Y además teniendo en cuenta que no es la mayor población el extranjero en las cárceles. No. Claro. Es muy poca, es muy poca. Pero bueno, también es una excusa. Es una excusa también de cuando se dice que los hospitales están colapsados porque hay población de países limítrofes y demás. Primero, si vivo acá, es lo justo que esté con lugar donde atenderse. Claro, pero la responsabilidad de ellos que no generan presupuesto para más hospitales y sí destinaron presupuesto ahora para las fuerzas de seguridad, para nuevas armas, para la policía, para la gendarmería, le recortaron la educación y a la salud. Claro. Entonces el problema no está en los que necesitan atención, el problema está en quienes gobiernan, ¿no? Claro. Esto tiene otro aspecto, ¿no? Además de la situación carcelaria concretamente, está los que están detenidos en las comisarías. Y ahí tenemos, por supuesto, una cosa tan extrema y tremenda como los siete de Pergamino. Pero además de esto extremo, digo, ¿qué significa esta superpoblación en las comisarías? Sí, bueno, primero que eso estaba prohibido absolutamente, la detención en comisarías, así por largo tiempo. Una cosa es estar demorado y otra cosa es estar preso, claro, en la comisaría, ¿no? Aparte que no hay condiciones, si bien yo a mí no me gusta la palabra alojado, porque alojado es hacer un hotel, claro, ahí estás en cana, estás preso. Esto también comporta una violación a los derechos humanos, porque no debería estar ahí. Y la superpoblación en comisarías siempre termina mal. Si bien el Pergamino es la peor masacre en la historia de la bonaerense, las muertes con menor cantidad de cautivos presos es una constante a lo largo de toda su historia. Uh-huh. En la bonaerense y también en otras provincias. Así que esto es más de lo mismo, pero agravado. Porque fíjate que durante el mismo gobierno de Scioli, bajo la presión internacional, se había prohibido la detención. Después, antes de irse, Scioli, por un decreto, vuelve a establecer que haya detenidos en la comisaría. O sea, la idea es más encierro sin ningún beneficio, porque el delito no bajó, ni bajará, porque sabemos que lo multiplica cuando vos generas una fuerza de seguridad o sitio de encierro, es algo multiplicador del delito, ¿no? Pero yo sigo insistiendo, estamos en campaña y todos los temas que abonen el camino del consenso para los votos son bienvenidos para este tipo de gobernantes que tenemos. Bien. Oscar, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Oscar Castelnuovo, quise decir, es especialista en cárceles. Es alguien que ha ocupado parte de su vida en justamente acompañar a los que están adentro. Muy bien, nos vamos con un tema de julio y agosto, El ritmo de las cosas. vas a ver? Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Nueve y 50 de la mañana, 17 grados 2, está aumentando la temperatura. Y eso que dice Vicky es mi asignatura pendiente. Yo tengo muchas ganas de aprender a cantar, a ver si el 2019, ajá, que nos va a encontrar dominados, porque bueno, ya sabemos que vamos a estar dominados, claro, como estamos ahora. Era una de las opciones, unidos y dominados. Claro, sí, por eso. Así que estamos unidos y dominados. Voy a ir a cantar, voy a aprender a cantar. Che, justo estábamos conversando con Castelnuovo sobre cárceles y Raquel nos manda que... Raquel Diesenfeld, bueno. Nos manda que en la cárcel 33 de Los Hornos, las mujeres detenidas en esta unidad iniciaron una huelga de hambre hoy, justamente, la están iniciando ante lo que ellas consideran la inacción y falta de colaboración, porque no queda ni un metro, mero discurso de los organismos encargados de brindar soluciones concretas, es decir, no les llegan soluciones. ¿Qué es lo que piden? Sí. Tienen a los hijos encarcelados con sus madres, claro, y la falta de aplicación de medidas alternativas, como pulseras electrónicas. Casualmente estábamos conversando esto en la pausa, ¿no? Que esta superpoblación también se debe a esto, que también lo decía Castelnuovo en el aire, que no hay, digamos, ninguna de las recursos alternativos que en otros lugares del mundo, y no hay que ir muy lejos, porque Chile lo está aplicando, se están aplicando acá. Falta de móviles para el traslado de las detenidas a turnos extramuros por diversos motivos. Bueno, parece... Bueno, cursos con salida laboral y capacitación profesional han sido cortados. Y hay maltratos y abusos a las visitas, mala alimentación, artículos de higiene que no están siendo entregados, informes criminológicos negativos e infundados y sin el contralor judicial suficiente. Bueno, es ante todas estas anomalías que comienzan entonces una huelga de hambre en este momento en la cárcel 33 de Los Hornos. Bueno, él lo decía, las tobilleras realmente, claro, es una opción para las madres que hablábamos con los chicos, ¿no? Que puedan estar en su casa. ¿Cuántos piden arresto domiciliario? ¿Cuánto tan importante es en el caso de las madres? Hay en otros también, ¿no? Que seguramente... Sí, porque los chicos si no cumplen como una condena igual a la madre, que ya para la madre es pésima, o sea, es horrible las condiciones en las que están, pero encima los nenes viviendo en la misma situación, o sea, si a las 8 se cierra y cada uno está en la celda, esos nenes a las 8 están adentro, nada de esos metros cuadrados que no... Es tremendo. Y habría que ver con quiénes están, porque por eso digo, son distintas las situaciones. Entonces hay que ver cómo vos te intentás criar a tu hijo de una manera. Esto es una comunidad que no elegiste para educar a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Como uno de los ejemplos. Sí, seguro. Y acá nos llega que hay una nueva amenaza contra una maestra. Le escribieron en el auto: acordate de Corina. La víctima fue la secretaria de SUTEBA en Ramallo, Amanda González. Desde el gremio exigen que estos hechos se esclarezcan, que se multiplican, porque estos hechos que se multiplican en la provincia se esclarezcan y la justicia encuentre a los culpables de quienes están realizando estas amenazas. Bueno, esto es a pocos días, ¿no? O sea, y el que lo tiene que esclarecer es Ritondo. Justamente, claro. Justo acá estamos, ¿no? Mirá, recién estábamos hablando, cómo todo se encadena, ¿no? Mirá quién lo tiene. Sí, yo justamente quedaba eso, ¿no? Como es esas promesas y esas cosas que te dicen que esto se soluciona, que esto te va a esclarecer, todo lo que se dijo cuando fue el tema de Corina, hasta ahora no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada, así que bueno, esto además, bueno, se realizó la denuncia en la estación de policía comunal de Ramallo. Salieron por supuesto todos a repudiar estos hechos. Acá bueno, tenemos la denuncia que se hizo y bueno, esperamos que se resuelva. Bueno, a lo mejor Cristian, mira, bueno, la hiciste agar, Ritondo. ¿Te das cuenta? Es tremendo. Vale, lo nombraste dos veces y ya te da tos. Es como alergia que nos da. Sí. Bueno. Hay otras cosas que pasan en el mundo también. ¿Ah, sí? Sí, que a veces nos, digo, no digo que son peores, pero son bastante, bastante tristes. Por ejemplo, hay un señor polaco que se llama Hardy, que este no lo sé decir, porque antes era Robert Gedigenian y yo dije Roberto, todo el mundo se rió detrás del vidrio. Bueno, este se llama Hardy, no sé si tiene traducción al español, Hardy. Hardy Rodenstock es un hombre polaco que siempre sintió desde joven atracción por la cata de vinos. Ajá. Debo confesar que a mí también me interesaría mucho participar de esas catas. Y hace algunos años hizo muy famoso porque coleccionó vinos muy antiguos y extraños, pero, o sea, cosas rarísimas, una colección muy rara, que o sea, inimaginable, podríamos decir. Debe tener una moneda también. Sí, hombre, ¿no? Claro, calculo que sí, claro. Sí. Voy a darme una vuelta por Polonia en algún momento, voy a ir a ver. Pero bueno, parece que Hardy era un poco mentiroso igualmente, sí, no es el... Ahora se van a enterar. Entonces empezó a comercializar estas botellas y carísimas, o sea, muy caras, porque claro, él decía que eran vinos viejísimos, añejos, y hay una particularidad porque en Europa, pero sobre todo, no sé en Polonia cómo es el tema del vino, pero en la región de Francia, o sea que es vitivinícola por excelencia, no hay tanto sol en Europa como tenemos acá en América. Claro. Entonces nuestros vinos de Mendoza, de Salta inclusive, no necesitan añejarse tanto. Uh-huh. O sea, el vino como que se va madurando mucho más rápido. Ajá. Pero no pasa así con inclusive con la misma uva, ¿no? Con el mismo varietal en Europa. Pues esto es verdad, no se rían. No, pero es muy interesante el tema del vino. Por supuesto. Sí. No la quiero ahogar a gra. Lo que pasa es que por ahí estoy imaginando alguna cosa con lo que vas a... Claro. Ah, bueno, bueno, no. Sí. Entonces, bueno, él, con este argumento de que en Europa hay que añejarlos mucho, claro, empezó a coleccionar botellas y decía que eran del siglo XVIII, ajá, que le habían pertenecido inclusive a Thomas Jefferson, y que había costado $500,000. Bueno, resulta que hubo gente que investigó a Hardy y era mentira. Ajá. Hardy truchaba los vinos, o sea, es como que yo me compre un Carcassonne, sí, claro, en este momento, que sí, o el Viñas de Balbo, ese que viene de un litro y medio, exacto. Que es una porquería, y bueno, empiezo a decir que es añejo, me hago toda una etiqueta como bien tuneadita, así como que lo reembotello, le pone una estera de araña claro, un poco de tierra, viste, plumereas ahí un poco. Y decís que te costó $500,000, que es de Jefferson, podríamos decir acá que es de, no sé, de Sarmiento. Vos acordate que doña Paula tejía bajo la higuera y en San Juan, donde él nació, hay muchas vides. Sí, claro, también hay vino sanjuanino muy bueno. San Juan y Mendoza. Sí. Bueno, claro, así que podríamos decir que embotellamos vino. Uh-huh. El vino que tomaba doña Paula mientras tejía bajo la higuera cuando Dominguito iba a la escuela. Uh-huh. Toda esa canción que ya todos conocemos. Bueno, así que Hardy era un mentiroso. ¿Vos sabés que yo tengo... Estafó a mucha gente. Tenía un conocido, ¿no? Que hacía algo que le molestaba mucho con el whisky, que la gente probaba el whisky, siempre decía, ay, este es el mejor. Entonces esa persona a lo largo de los años, que tenía siempre algún whisky muy buena calidad, compraba uno muy berreta y llenaba ese whisky. Y por supuesto la gente venía, vos siempre con estos buenos whisky, ¿cómo hacés para bancarte estos costos? ¿No se llamaba Hardy? No, casualidad. Pero me acuerdo que por mucho tiempo, y le causaba mucha gracia, porque lo que estaba esperando ver la reacción de algunos que se creían muy catadores y decían, esto sí es whisky, esto sí es whisky. No se llamaba Gurbis tampoco, ¿no? No. ¿Qué malo que sos, ¿eh? No vengas acá a decir intimidades. Ah, bueno, entonces quiere decir que algo de verdad había en esa acusación. Sí, era mi papá hacía eso, le jorobaba mucho que los otros te vinieran y dijeran eso. No te puedo creer, buenísimo. Confesó Gurbits. Y mi papá, ¿qué va a hacer? El zócalo hay que poner ahí. Sí. Y bueno, ahí está. Está, tenemos un montón de cosas, nos quedaron un montón de cosas. Mañana seguiremos con esta información. Bueno. Sí, recordar de que se cumplieron ¿cuántos años de la desaparición de Víctor Jara? Eso sí, 16 de septiembre de 1973. 73. Uh-huh. 45, ¿no? Uh-huh. Ay, estoy rapidísima para la matemática. Qué bueno. Tengo una velocidad. Así, esta es la educación del futuro. Muy bien. Sí. Bueno, y nos vamos a continuación al Enredando. Uh-huh. Hoy tenemos... Hoy lunes. Tenemos Voces desde el Pie a las 20 y después Malas Tripas. Muy bien, mañana. Hasta mañana. Chao.